10 años disfrutando de canciones e historias. Hoy vamos a hacer un recorrido. Aguantarme las ganas de que estés conmigo.